se pone a mirar su largo cabello que tanto costó. Cogiendo el diario lleno de temor, encuentra su nombre allí en sorteo.